El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Hoy vamos a platicar sobre salud y gimnasia aeróbica UV, Universidad Veracruzana, pero bueno, antes, como hemos estado comentándoles desde el mes de julio sobre este seminario que se va a llevar a cabo el 7 y 8 de septiembre, la Dirección General de Investigaciones a través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU, el Cuerpo Académico VCA 353, Políticas y Gestión en Salud Pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Ciesas Golfo, les hacen esta cordial invitación para asistir al seminario Vejez y Envejecimiento, Protagonistas del Siglo XXI, que tiene como propósito el analizar los escenarios de la vejez y el envejecimiento en salud, dependencia económica y aspectos sociales en el ámbito local y nacional, con temas como multiculturalidad, retos de atención en salud, comprensión desde las ciencias sociales, morbilidad y mortalidad, entre otros. Este seminario se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Sala 1 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USB Jalapa, pero se va a transmitir de manera simultánea mediante videoconferencia a las siguientes regiones: Veracruz, en las instalaciones de la USB Veracruz, en Coatzacoalcos, en la Sala 3, en Poza Rica, en la Facultad de Medicina, y en Orizaba, en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría. Dentro de los ponentes que van a participar en este seminario se encuentran el doctor Roberto Hahn, del Colegio de la Frontera Norte, la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte, del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Laureano Reyes Gómez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, la doctora Zoraida Ronzón Hernández, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Guadalupe Ruelas González, del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Rodrigo Tobar Cabañas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Dulce María Cinta Loaiza, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, la doctora Edith Rodríguez Romero, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, y la doctora Blanca Mirtala Tamés Valdés, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este evento, este seminario, está dirigido tanto para académicos, estudiantes y público en general. Como les comentaba, se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, de manera precisa, los días jueves 7 y viernes 8, en horario de 10 a 2 y de 4 a 6 ambos días. El evento pues no es sin costo, pero sí tiene un cupo limitado para quienes deseen inscribirse. La fecha límite para este registro es el 28 de agosto, es lunes 28 de agosto, y pueden solicitar información o inscribirse mediante los teléfonos 842-1700 en la extensión 10344 o al 418900 en la extensión 10313. También mediante lo que es Ciesas Golfo en el 842-3953 con el doctor Felipe Vázquez Palacios. Entonces, bueno, les comentamos por si están interesados e incluso si quieren comunicarse a las instalaciones de radio, también podemos proporcionarles información sobre este seminario. Como les comentaba hace un momentito, hoy vamos a platicar sobre salud y gimnasia aeróbica, Universidad Veracruzana. Y bueno, al respecto, el blog Importancia del Deporte en la Salud menciona que los beneficios de tener una actividad física periódica son altamente superiores respecto a una vida más bien relajada, en la que no ejercitamos nuestro cuerpo y en cambio pasamos mucho tiempo en inactividad, por lo que una de las prácticas recurrentes y recomendables es justamente la elección de un deporte para practicar y teniendo constancia al realizarlo varias veces a la semana. Los beneficios que trae el deporte a la salud están relacionados justamente a la ejercitación, pudiendo no solo contar con entrenamientos relativos a la práctica del mismo, sino también la práctica del deporte de manera recreativa. La práctica del deporte ayuda a disminuir una gran cantidad de enfermedades tales como infartos de miocardio, además de lograr una reducción del peso corporal, siendo justamente una de las formas de prevenir la obesidad, además de beneficiar al cuerpo con una mayor movilidad articular, sumado a incrementar las capacidades de reacción de nuestro cuerpo y poder mejorar las habilidades corporales. La Universidad Veracruzana ofrece opciones en diversas disciplinas deportivas para estudiantes e incluso público general. Una de estas opciones es la gimnasia aeróbica. Y el día de hoy, para platicar sobre este tema, tenemos por parte de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, mejor conocida como DADUP, al maestro José Román González Aburto. Buenos días, maestro. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Brevemente les voy a comentar un poquito de la síntesis curricular del maestro, del invitado del día de hoy. Él es licenciado en nutrición por parte de la Universidad Veracruzana y cursó maestría en desarrollo humano también por la Universidad Veracruzana. Algunos cursos realizados son curso internacional de jueces de gimnasia aeróbica en Lima, Perú, en febrero del 2017, diplomado en entrenamiento deportivo en la Universidad Veracruzana de febrero a agosto del 2016. Es técnico académico de tiempo completo en el DADUP, entrenador del equipo representativo de gimnasia aeróbica de la Universidad Veracruzana, coordinador de la Escuelita de Gimnasia de la Universidad Veracruzana, jefe de entrenadores del equipo nacional mexicano de gimnasia aeróbica para el proceso del Campeonato del Mundo del año 2016, entrenador del equipo nacional mexicano actual para Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica del año 2017 y también, bueno, es titular de las experiencias educativas, actividad física, nutrición y desarrollo humano en la salud y gimnasia aeróbica. Bueno, maestro, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y, bueno, pues para platicar sobre esta información queremos, antes que nada, bueno, les recuerdo esta trivia que tenemos, que pues hace alusión al tema de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y en la entrevista, bueno, nuestro invitado va a dar la respuesta de la misma. Queremos que nos mencionen cuáles son las modalidades de la gimnasia. La línea está abierta 817-5117 e incluso si tienen alguna duda sobre el tema, también, bueno, está la línea abierta para que puedan hacer un comentario y, bueno, lo transmitiremos más adelante al aire. Y bueno, maestro, ahora sí que entrando en materia de la entrevista, ¿cuáles son las modalidades de la gimnasia? Bueno, hay muchos tipos de gimnasia, sin embargo, las modalidades oficiales adscritas o afiliadas a la Federación Internacional de Gimnasia, que es la que nos rige a nivel mundial, uh-huh, a nivel internacional, son la gimnasia artística, que es la gimnasia mejor conocida como gimnasia olímpica. Mucha gente la conoce como gimnasia olímpica. Esto es porque era la primera modalidad de la gimnasia que entró a Juegos Olímpicos. Entonces, por eso es que se le llama de esta manera. Es la que vemos para que la gente la identifique, las personas que nos están escuchando la identifiquen. La que se hace con el caballo, que es femenil y varonil. Uh-huh. El caballo con arzones en el caso de los hombres. La viga de equilibrio en el caso de las mujeres. El que se hace con estos tipos de aparatos, ¿no? Y también otra modalidad que tenemos es la gimnasia rítmica. Uh-huh. La gimnasia rítmica también se utilizan aparatos, sin embargo son de diferente tipo. Los aparatos aquí son lo que es la pelota, el listón, las clavas, ¿sí? Uh-huh. Es un tipo de gimnasia que se diferencia un poco porque la primera es un poquito más de fuerza, combina la flexibilidad también, pero se ve más latente la fuerza. Y en esta otra es una modalidad un poquito más estética, es donde prevalece más la flexibilidad, la plasticidad de los competidores. Uh-huh. Otra modalidad que tenemos es la gimnasia acrobática, que es una gimnasia un poquito más nueva. No se encuentra en Juegos Olímpicos todavía, sin embargo se encuentra en World Games, que son los Juegos Mundiales que se realizan también a nivel mundial, y es como una antesala. Algunos deportes que no son olímpicos se encuentran en estos juegos. Y está, bueno, a lo mejor para que lo asocien un poquito más los radioescuchas, es este tipo como de muchas cargadas que deben sostener a la persona, tipo porristas, uh-huh, pero con acrobacia, ¿no? Y otro tipo de gimnasia que tenemos es la gimnasia de trampolín. Esta gimnasia es la modalidad que tiene menos tiempo en Juegos Olímpicos, también ya es un deporte olímpico. Y es la, para que también lo identifiquen, es sobre una cama elástica, un trampolín, y es donde se hacen todos los elementos de dificultad. También tenemos otro tipo de gimnasia que se llama la gimnasia de grupos o gimnasia para todos. Esta es una modalidad de la gimnasia que no es competitiva, a diferencia de las demás, de todas las demás. Es como la intención de esta gimnasia es incluir a mayor cantidad de gente a practicar esta disciplina. Se hace un evento internacional, sí, no está ni en World Games ni en Juegos Olímpicos, y se hace de manera como de tipo festival, como exhibición, sí. Y la última que tenemos es la gimnasia aeróbica, que es sobre la que estamos tratando. Y esta, bueno, es también de las más nuevas. De hecho, apenas se afilió a la Federación Internacional de Gimnasia el 30 de octubre del 93, es decir, hace muy, muy poco, uh-huh, tiempo. Esta modalidad aún no, tampoco es modalidad olímpica. Sin embargo, esta modalidad sí está en World Games, sí está dentro de Juegos Mundiales, y también, bueno, tiene todos sus campeonatos panamericanos, campeonato del mundo, copas del mundo, etcétera, ¿no? Y estas son las modalidades. Ok, bueno, ya aquí nos dio el maestro la respuesta para nuestros radioescuchas. Las voy a repetir nuevamente para que pues quienes deseen participar en la trivia, incluso más adelante vamos a reiterar esta información. Las modalidades que maneja la gimnasia es artística u olímpica, rítmica, acrobática, de trampolín, de grupos o para todos, y aeróbica. Entonces, bueno, más adelante vamos a repetir esta información para quienes deseen participar. Y bueno, ¿en qué consiste la gimnasia aeróbica, maestro? Y bueno, no sé si tenga algunos ejercicios base para, bueno, darnos también un poquito de idea de en qué consiste pues, la gimnasia aeróbica. Sí, bueno, la gimnasia aeróbica sería, creo que también importante hablar un poquito de dónde viene para que la gente empiece a como asociar. Esto en los años 70 y 80 se dio mucho de moda unas competencias de tipo fitness que eran, salían las chicas en la tarde y los hombres también en una botarga y hacían como tipo de aeróbicos combinados con ejercicios de fuerza. Entonces, de ahí nace la gimnasia aeróbica. Posteriormente, la Federación Internacional jala este deporte y lo hace gimnasia. Es decir, le incluye elementos de dificultad y le aplica las características de la gimnasia, ¿no? Este deporte, entonces, viene a partir de los pasos aeróbicos básicos que del aerobics tradicional. Uh-huh. Toma algunos de estos pasos básicos y lo convierte con música, que es una coreografía. Se ejecuta con música igual que la gimnasia rítmica, igual que en la artística, el caso de cuando hacen piso. Sin embargo, hay elementos de dificultad. Cuatro grupos de elementos, que son fuerza dinámica, que el otro es fuerza estática, otros elementos de tipo salto y elementos de flexibilidad y balance. Así están catalogados. Esto se hace, las rutinas duran aproximadamente 1:20, más o menos 5 segundos. Y las modalidades que existen son individual varonil, individual femenil, pareja mixta, que es un hombre y una mujer, tríos, que puede ser solo mujeres, solo hombres o mixto. O sea, esto es interesante porque compiten hombres contra mujeres en esta modalidad. Y también está grupos, que es 5 integrantes, hombres, mujeres o mixtos. Entonces, lo máximo que pueden ser, bueno, lo mínimo puede ser una persona y lo máximo puede ser 5. Así es. Y aquí, bueno, la importancia también es que es inclusiva, ¿no? Pueden ser tanto hombres como mujeres o grupos mezclados, que esto permitirá también, bueno, poner pues en práctica la fuerza de cada uno de los dos géneros, ¿no? En este sentido. Así es. Se busca como que haya como esa equidad de género, ¿no? Uh-huh. Que tanto está... Ahorita, afortunadamente, creo que apoyándose tanto. Okay. Y bueno, ya aquí nos mencionaba un poquito de estos elementos que incluye la gimnasia, que es fuerza dinámica, fuerza estética, salto, flexibilidad. ¿Hay un requerimiento que se tiene que tener de manera particular para practicar la gimnasia aeróbica? Bueno, anteriormente la Federación Mexicana de Gimnasia tenía dos vertientes de la gimnasia aeróbica, que era la gimnasia aeróbica deportiva y era la gimnasia aeróbica de conservación. Actualmente la gimnasia aeróbica de conservación, bueno, solo, o sea, ya no es como parte de la federación, ¿no? Pero es dependiendo las personas que la vayan a practicar, es la vertiente que podrían elegir. En el caso de la gimnasia aeróbica de conservación, no es una gimnasia competitiva. Es lo que anteriormente, un poco lo he visto ya, pero por ejemplo, las personas que iban a hacer aerobics, las personas que iban a hacer steps, que iban a hacer este tipo de actividades, la gimnasia aeróbica de conservación, que ya no se llama como tal. Y la gimnasia aeróbica competitiva es un poquito más exigente. Muchas personas confunden los aerobics con la gimnasia aeróbica, erróneamente, porque es completamente diferente, es muy diferente. Para la gimnasia aeróbica competitiva, sí es necesario un entrenamiento previo. Sí es un nivel de exigencia, pues, bastante fuerte. Como les comentaba, existen 4 grupos de elementos. Entonces, sí debe estar preparado, debe tener una preparación física antes de empezar a hacer esta práctica deportiva para evitar lesiones y para condicionar el cuerpo para que se prepare para realizar estas evoluciones. ¿Nos puede platicar, maestro, cuál es esta preparación también? Bueno, para quienes quieran practicarla y, bueno, sepan qué es lo que tienen, en qué tienen que a lo mejor trabajar más para poder practicarla. Sí, bueno, lo primero que se hace con una persona, un estudiante o algún niño nos llega de repente desde cero, es decir, que apenas va a iniciar una actividad física, o sea, algún deporte. Lo primero que se debe hacer con este, debe trabajarse con este con esta persona es el acondicionamiento físico. Se empieza la preparación física general, que lo que buscamos es desarrollar las capacidades físicas, como fuerza, flexibilidad, flexibilidad o plasticidad, velocidad, resistencia. Primero tratamos de condicionar todo esto. Posteriormente, entonces, ya cuando la persona tiene ya un cierto grado de desarrollo de las capacidades físicas, el paso siguiente es comenzar a enseñar los gestos motores específicos de la disciplina. Entonces, ahí empezamos primero con elementos muy básicos, como algunos tipos de saltos, como algunos tipos de ejercicios específicos introductorios a lo que va a ser después. Uh-huh. Y ya posteriormente, dependiendo del avance de las personas, porque hay que aclarar que el deporte competitivo, para que haya un mejor resultado, aunque se haga un plan de entrenamiento general para el equipo, debe ser personalizado, debe ser individual, debe de haber individualización en el ejercicio. Entonces, dependiendo del avance de cada integrante, de cada estudiante, es como vamos a ir gradualmente aumentando la progresión de los gestos motores para lograr aterrizarlos a los ejercicios específicos de la gimnasia aeróbica. Pero sería más o menos, en forma resumida, los pasos a seguir. Y además, precisamente al ser personalizado, pues no podemos decir que en tanto tiempo va a haber... se va a avanzar en las etapas de este acondicionamiento, de este entrenamiento, ¿no? Porque cada quien irá aprendiendo y desarrollando las habilidades que necesita para esto, ¿no? No es como en tanto tiempo ya vas a poder, a lo mejor, entrar para competencia, ¿no? Tiene un tiempo, un proceso. Sí, así es. Realmente, pues esto va a depender de las capacidades adaptativas que tenga la persona, y también de su carga genética, su tipo de fibras, un sinfín de cosas que intervienen, ¿no? En el avance y en el tiempo que tarde la persona. Una cosa que podría ayudar es que ya haya estado en otro tipo de actividades, como puede ser danza, puede ser a lo mejor otra modalidad de la gimnasia. Eso nos ayuda bastante, aunque no tampoco es determinante. Hemos tenido casos de niñas que nos llegan de otras escuelas de gimnasia, uh-huh, que avanzan rapidísimo, pero sin embargo traen algunos vicios de técnica incorrecta. Entonces nos retardan un poquito más porque hay que desaprender y volver a aprender, ¿no? Entonces esto varía. O sea, realmente no hay como un tiempo... No hay un tiempo estándar como para todo el tipo, para todas las personas. Exactamente. Y mencionaba hace ratito, maestro, pues cuando llegan a esta parte del acondicionamiento físico, que hay niños, ¿no? ¿Cuál es una edad mínima para poder a lo mejor empezar a practicar la gimnasia aeróbica? Y pues me atrevería a preguntarle una edad máxima en la que a lo mejor todavía podríamos aprenderlo y poderla desarrollar también, ¿no? Bueno, este es un deporte bastante bondadoso. La edad mínima que se aceptan competidores a nivel de Federación Mexicana es 5 años. Sí, es la edad mínima que se aceptan competidores en actividades federadas. Sin embargo, podrían tal vez, en la universidad no tenemos esta modalidad de edades, pero podría tal vez empezarse un año antes, 4 años. Yo creo que antes es un poquito complicado. Yo recomendaría algunas otras actividades como un pre-ballet tal vez. Uh-huh. O estimulación temprana, incluso más pequeños, antes de empezar a esta práctica que es más específica. Y es muy bondadosa, me refiero, porque, bueno, ha habido competidores que pasan los 40 años a nivel internacional con un muy buen nivel. Entonces, realmente, una persona puede empezar un poquito más grande, a diferencia de las otras modalidades de la gimnasia. Sí, también dependerá, bueno, de la habilidad que uno tenga, la elasticidad, la flexibilidad y sobre todo pues la parte del acondicionamiento físico, ¿no? Si ya es alguien que realiza actividad física, ha realizado durante mucho tiempo la actividad, va a ser como más fácil que él pueda practicarla, ¿no? Sí, una cosa que hay que resaltar, por ejemplo... muchos, la mayoría de los integrantes que hemos tenido en el equipo de gimnasia aeróbica han iniciado junto con la licenciatura, es decir, conocieron el deporte aquí y aquí se formaron y aquí aprendieron

3953 con el doctor Felipe Vázquez Palacios. Les recuerdo, Seminario Vejez y Envejecimiento, protagonistas del siglo XXI. Se va a llevar a cabo en las instalaciones de la USBI Jalapa y de manera simultánea se va a transmitir por medio de videoconferencia a las regiones de Veracruz, en USBI Veracruz, en Coatzacoalcos en la sala 3, en Poza Rica en la Facultad de Medicina y en Orizaba en la sala de juntas de la Vicerrectoría. Y bueno, regresamos para platicar sobre el tema y les recuerdo de la trivia, ya dimos la respuesta, vamos a mencionar nuevamente esta información más adelante, es que nos indiquen cuáles son las modalidades de la gimnasia. La línea sigue abierta para quienes deseen participar e incluso solicitar, bueno, información o alguna duda, es 817-5117. Y bueno, maestro, ya nos platicaba sobre las bases de qué es la gimnasia aeróbica, las modalidades, pues estos elementos básicos que contiene la gimnasia aeróbica. ¿Cuáles son de estas modalidades que ya nos indicaba se ofrecen a la Universidad Veracruzana? Y, por ejemplo, en cuanto a la gimnasia aeróbica, si se proporciona en todas las regiones. Sí, por el momento, la única modalidad que oferta la Universidad Veracruzana es la gimnasia aeróbica. Sin embargo, como parte de la preparación de la gimnasia aeróbica, obviamente tenemos que hacer un poco de gimnasia artística, porque es como la base de todos los tipos de gimnasia, ¿no? Uh-huh. A excepción de la rítmica, es la base de todas las gimnasias, como el papá uh-huh. de todas las gimnasias, ¿no? Entonces, trabajamos un poco también de gimnasia artística ahí. Incluso ahorita estamos por instalar también aparatos de artística precisamente para ayudarnos. Y bueno, pues se tiene a futuro la intención de incluir la gimnasia artística como UV de nuevo, que ya estuvo hace muchos años, ¿no? Y regresarla. Se oferta como deporte, como tal, como deporte competitivo, o sea, como la finalidad de competencia, solamente en la región Jalapa. En estos momentos, anteriormente se habían preparado atletas en la región de Veracruz y en la región Córdoba-Orizaba. Sin embargo, en estos momentos, solo Jalapa. Sin embargo, se oferta como experiencia educativa de elección libre en todas las regiones de nuestra universidad. Okay. Bueno, y bueno, también más adelante vamos a platicar también sobre esta parte de las experiencias. Bueno, brevemente, porque todavía tengo entendido que está abierto el proceso de inscripción. Más adelante vamos como a enfatizar un poquito esta parte. Y bueno, nos decía hace ratito, maestro, que bueno, ahí se puede formar grupos para practicar la gimnasia aeróbica, ya sea de manera, por ejemplo, tríos, ya sean mujeres, o sean hombres, o sea mixto, o sean grupos incluso hasta de 5 personas. En esta parte como de equidad de género, como indicaba, y bueno, con este rollo también de la inclusión, ¿existe dentro de la Universidad Veracruzana algún equipo o algún grupo que también esté apoyando la parte de débiles visuales o con alguna dificultad que deseen participar o realizar gimnasia aeróbica o algo por el estilo? No tenemos como tal un área específica o un grupo específico para este tipo de población, sí, para, sin embargo, no tenemos cerradas nuestras puertas a nadie, ¿no? Como comentábamos, la idea de la Universidad Veracruzana es la inclusión. No tenemos problemas, sin embargo, no contamos como un grupo específico para esta población. Sí, y es importante tomarla en cuenta para también trabajar con ellos. Les comentaba al inicio del programa un poquito de la síntesis curricular de nuestro invitado, y bueno, también sabemos que el equipo de gimnasia se ha distinguido tanto a nivel nacional como internacional. ¿Nos podía, bueno, platicar también la experiencia que ha tenido con algunos son estudiantes, son exalumnos, y bueno, cómo ha sido esta trayectoria en cuanto al trabajo de la Universidad Veracruzana en la gimnasia? Bueno, afortunadamente ya tenemos varios años que nos está yendo bastante bien a nivel nacional. Primero que nada en Universidad Nacional, que es como nuestra carta a nivel universidades, donde se reúnen las mejores universidades del país. Nos ha ido bastante bien, salvo 2013. Desde el 2009 no ha habido una universidad a que no obtengamos medallas, ¿no? Los mayores logros pues han sido Nuevo León 2015, que logramos 2 medallas de oro y 2 medallas de plata. El año pasado que logramos 4 medallas de oro, que no se había logrado nunca en esta disciplina en Universiada, y el año pasado que logramos 2 medallas de oro y 1 de bronce. Cabe destacar que el año pasado fue un cambio generacional, es decir, la mayoría de los integrantes era nueva, no tenía experiencia competitiva, y que son estudiantes de universidad que empezaron grandes, es decir, no teníamos como la misma plantilla de gimnastas que venimos preparando muchos años, una camada que tuvimos muchos años, no era de esta manera. Entonces, pues creo que también es un logro importante. Y bueno, a nivel federación, también nos ha ido bastante bien desde hace ya algún tiempo. Igual no ha habido unos campeonatos nacionales donde no nos traigamos alguna presea. En este acaba de pasar el campeonato nacional, de hecho, y logramos 13 medallas de oro, incluyendo los niños de escuelita que ya empezaron. También llevamos una delegación bastante importante en número. 13 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Una muy buena experiencia, ¿no? Y sobre todo con este cambio que menciona, y que algunos, bueno, son estudiantes que les agrada o les llama la atención practicar la gimnasia, y bueno, empiezan a despuntar en una rama diferente a la que ellos consideraban dentro de sus planes, ¿no? Sabemos que algunos pues son estudiantes o son ex alumnos de la universidad. ¿Cuál es el tipo de apoyo que ellos pueden tener cuando desean practicar algún deporte, como por ejemplo pues la gimnasia aeróbica? La verdad es que yo creo que somos un grupo afortunado. Nos tocó estar en una universidad que creo que sí cree en el deporte y que apoya el deporte como parte de la formación integral, realmente cree en eso, como parte de la formación integral de los estudiantes, que yo creo que definitivamente es así. La verdad es que el apoyo que tenemos por parte de la Dirección de Actividades Deportivas de nuestra representante ahí, que es la maestra Rosa Maribel Barradas, y por parte de la rectoría y todo su equipo de trabajo, ha sido muy, muy bueno, ha sido muy fuerte el apoyo, hablando tanto económico como humano. Realmente es que también hemos tenido buen apoyo por parte de las autoridades de la Secretaría Académica, de académicos que dan sus materias, sus experiencias educativas, para que ellos puedan realizar sus actividades deportivas. Yo creo que el ser un buen estudiante a nivel académico no está peleado con ser un buen deportista, ¿no? Entonces, la verdad es que el apoyo que hemos tenido ha sido bastante grande. O sea, creo que eso es parte fundamental de los logros que se han obtenido en este deporte. Y además, pues es importante dentro de la formación que se brinda a los universitarios, porque tienen la opción de elegir unas materias selectivas, y bueno, entre estas está también la parte de deportiva. Entonces, pues es una formación integral que les va a dar tablas para un futuro, ¿no? Como comenta el maestro. Sabemos, bueno, que han estado trabajando de manera competitiva durante muchísimos años en cuanto al deporte. ¿La dirección de actividades apoya de alguna manera, por ejemplo, si están en periodo de exámenes, la justificación en las faltas? ¿Cómo apoya a los estudiantes que también quieran seguir pues trabajando el área deportiva, pero tengan pues a lo mejor la agenda no les permita tanta flexibilidad, ¿no? Aquí, bueno, la verdad es que la labor que hace la Dirección de Actividades Deportivas ha sido muy importante también. Es en su mayoría, la verdad es que por medio de oficios de justificante en algunas competencias, la mayoría de los académicos entienden y son sensibles a esta parte, ¿no? De apoyar como a los estudiantes destacados en el ramo deportivo, porque finalmente pues salimos a dar la cara por la universidad, ¿no? Sin embargo, todavía en algunos sectores, en algunos programas educativos, de repente sí tenemos algún conflicto con algún académico que no es tan sensible a esto, ¿no? Pero sin embargo, en su mayoría es bastante, bastante accesible la plantilla académica. También en la Dirección de Actividades Deportivas, bueno, el apoyo para las gestiones necesarias para salir a competir ha sido bastante importante. De hecho, no bastante importante, yo creo que fundamental, porque ellos son los que hacen toda la gestión para que tengamos oportunamente los recursos. Sí, no, y sobre todo, bueno, para quienes estén en el periodo de competencia, bueno, sobre todo hablarlo con tiempo, trabajarlo y pues también no desatender la parte educativa, ¿no? Porque es también pues base para continuar trabajando. Comentábamos al inicio de esta segunda mitad del programa que todavía, bueno, están, me parece que ha abierto el periodo de inscripción para alguna de las, de la oferta educativa que tiene el DADU para los estudiantes, ¿no? Sí, esta semana todavía son altas y bajas. Algunos estudiantes ya se inscribieron en línea, sin embargo, quienes no hayan alcanzado el lugar o tengan por ahí un hueco en su horario y quieran tomar alguna experiencia educativa de DADU, están abiertas las inscripciones toda esta semana. En el caso específico de Gimnasia Aeróbica, no podría decirles si todavía cupo, porque yo no tengo esa información hasta que se terminan de inscribir y me entregan mis listas. Las clases comienzan para nosotros como Dirección de Actividades Deportivas el día 21 de agosto. Y bueno, para esta información tendrían que acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas para preguntar el cupo que hay y ver toda la gama de posibilidades de las ofertas que tiene la Universidad de Veracruzana. ¿Dónde está ubicado el DADUP también para quienes quieran sacudir de manera física, no, en manera personal? El DADUP está ubicado en zona universitaria, exactamente frente a la Facultad de Contaduría y Administración. Okay, para quienes deseen participar, solicitar información. Vamos en un ratito a concluir la entrevista con esta parte de alguna recomendación para los radioescuchas, pero también, bueno, me gustaría que nos platicara, maestro, un poquito de su experiencia con los estudiantes, porque, bueno, como he mencionado, algunos inician en cuestiones de gimnasia aeróbica estando aquí, no tienen a lo mejor una antesala en algún deporte que les haya permitido una flexibilidad que es recomendable y que es requerida hasta cierto punto, y cómo también ha cambiado su perspectiva del deporte una vez que están participando. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que mucho del mérito de los logros que han tenido los chicos es que son, la verdad, muy apasionados por el deporte, se llegan a enamorar de la disciplina. Sin embargo, creo que algo fundamental, tengo ahorita en el equipo 5 integrantes de la Facultad de Danza, eso nos ayuda bastante. Yo creo que es algo que nos ayuda bastante, el hecho de que ellos estén en actividad nos ayuda, y a la vez también es un poquito complicado a la hora de planificar el trabajo, porque un exceso de trabajo podría ocasionar algunos problemas para ellos, ¿no? Como fatiga fisiológica, como algunas lesiones. Es llevarlos con mucho cuidado, precisamente por esto. Sin embargo, creo que para ellos todavía es un poquito más... la combinación que se da con la gimnasia, con la danza, les ayuda también de manera profesional bastante. Uh-huh. Yo creo que también un agradecimiento importante para la Facultad de Danza por las facilidades que les da a los estudiantes de esta facultad. No porque las demás facultades no lo hagan, sino me refiero porque la mayoría de los estudiantes que fueron a la universidad pasada son de esta facultad, ¿no? Uh-huh. Entonces traen ellos como este bagaje que no es suficiente, aclaro, porque es completamente diferente la actividad, pero sin embargo traen como esta sensibilidad corporal, como esta conciencia corporal un poquito desarrollada, y pues nos ayuda de esa manera. Otros estudiantes que llegan y de otras actividades que no han hecho nada de referente o similar a esta disciplina, sí nos cuesta un poquito de trabajo. En algunos casos, pues son talentos natos que nunca lo desarrollaron y de repente es sorprendente lo que llegan a hacer. Pero aunque van a diferentes ritmos, yo creo que la mayoría ha salido avante, y me parece que yo siempre he tenido como esa creencia en el potencial humano, que yo creo que el límite es el cielo y ya hay naves espaciales. Entonces creo que todo está... creo que uno llega donde quiere llegar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se le transmite a los estudiantes, y pues la verdad es que no hay límites. Yo creo que cualquier estudiante que quiera ir a probarse al equipo, cualquier estudiante que quiera acercarse a la disciplina, que quiera ir a los entrenamientos, son de lunes a viernes a las 6 de la tarde en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, en la sala anexa A. Está el portón blanco que está exactamente frente a la entrada de la alberca, en la zona universitaria. Ahí estamos para atenderlos y recibirlos, y si quieren hacer acercarse al deporte, probarse para ver si les gusta la disciplina, si pues son bienvenidos, ¿no? Sí, y como lo menciona el maestro, pues hay quienes traen ya este talento y a lo mejor no lo han no lo han desarrollado, no saben que lo tienen. Entonces, a lo mejor ir, estar de manera pues presencial para ver cómo es la actividad, puede a lo mejor convencerlos y probar, ¿no? Porque también es parte de esta formación de que ofrece el AFEL, pues puedes ir probando diversas áreas que te van a permitir pues saber si es algo que te llama la atención. En este caso, pues puede ser la gimnasia aeróbica. Casi para cerrar el programa, vamos a comentar como por última parte alguna conclusión y sobre todo pues algún mensaje y ya volverlos a invitar para acudir si desean saber sobre este tipo de gimnasia, que en este caso es la aeróbica. Y bueno, ya nada más les recuerdo los teléfonos para quienes desean participar o solicitar información para este seminario: es 842-1700, extensión 10344, 841-8900, extensión 13313 o 842-3953, doctor Felipe Vázquez Palacios en Ciesas Golfo, jueves 7 y viernes 8 de septiembre de 10 a 2 y de 4 a 6. En las instalaciones de la USBI, en la sala 1, y se transmitirá de manera simultánea a Veracruz, en la USBI Veracruz, Coatzacoalcos, en la sala 3, Poza Rica, en la Facultad de Medicina, y en Orizaba, desde la sala de juntas de la Vicerrectoría. Les comento que es cupo limitado. El proceso de inscripción se cierra el lunes 28 de agosto. Seminario Vejez y Envejecimiento, protagonistas del siglo XXI. Y bueno, no sé si nos quiera dar alguna conclusión, maestro, y bueno, pues sobre todo invitar nuevamente a la comunidad universitaria y al público en general a realizar también alguna actividad deportiva. Sí, invitarlos primero, que se acerquen a nuestra dirección, que la verdad es, tenemos como mucha oferta de diferentes disciplinas deportivas para nuestra comunidad universitaria e incluso nuestro público en general también. Tenemos algunas escuelitas, no solamente es gimnasia aeróbica, también tenemos la escuelita de handball, tenemos la escuelita de voleibol, la de natación, y próximamente se abrirá la escuelita de clavados. Ya, de hecho, creo, me parece que ya se pueden ir a inscribir, porque ya comenzará esta actividad que es nueva. Bueno, se retoma esta actividad y bueno, va a haber entrenadores capacitados para esta disciplina, ¿no? Y la importancia que tiene el deporte, sobre todo en estos momentos que vivimos, nuestra realidad mexicana, donde la obesidad, el síndrome metabólico hacen estragos en la salud mexicana. Y pues también creo que para nuestro estado social, creo que también es importante la práctica deportiva por los valores que se fomentan, que van incluidos en la práctica deportiva, y creo que son de vital ayuda ahorita para nuestro estatus social que tenemos actualmente en el estado, ¿no? Y bueno, pues también de dar las gracias por la invitación. Creo que es importante que se le dé este espacio como a la salud, a que los estudiantes también, la comunidad universitaria, conozca, si en muchos casos se desconoce, como la oferta que les da la Universidad Veracruzana para su bienestar, no son servicios a los que tienen derecho. Entonces, pues tratar de aprovecharlos. Nuevamente, ¿dónde se encuentra la DUP, maestro? Y no sé si algún correo, algún teléfono, el portal institucional para quienes deseen. Ok, bueno, la DUP se encuentra exactamente, bueno, enfrente a la Facultad de Contaduría y Administración, que está en la zona universitaria. En la parte posterior de la alberca universitaria ya están las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas. Y bueno, el correo es ramgonzalez@v.mx por cualquier información que quieran acerca de la disciplina, un gusto. O pueden acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Actividades Deportivas y ahí preguntarán por los horarios. La verdad, solamente les podría dar de la escuelita de gimnasia aeróbica, que es lunes, martes y jueves de 6 a 7 de la tarde. Para edades, ahorita la escuelita, las edades que estamos manejando es de 8 a 12 años. Para quienes deseen participar. Bueno, pues estamos prácticamente cerrando el programa. Queremos agradecer a nuestro invitado, es el maestro José Román González Aburto, del DADUP, y también las facilidades para realizar este programa a la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, quien es encargada precisamente de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, mejor conocida como DADUP. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez por estar apoyándonos desde cabina, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos.

pregunto iracundo cómo hace un hombre decente pa' vivir en este mundo sin que chimente la gente. Si sos pobre sos un reo que no supiste triunfar, si sos rico sos un chorro que no hizo más que afanar. Si repartís los billetes sos un exhibicionista, y si te haces egoísta sos un vulgar amarrete. Yo me pregunto iracundo cómo hace un hombre decente pa' vivir en este mundo sin que chimente la gente. Si trabajas muy seguido tendrás un final aseado, y si descansas tupido sos un grandísimo vago. Si tu existencia es fugaz tenía el hombre un gran futuro, si vivís y sos maduro este no se muere más. Yo me pregunto iracundo cómo hace un hombre decente pa' vivir en este mundo sin que chimente la gente.